si me acordé de ayer, con un recuerdo fugaz que se cruzó por mi mente, es que al volverte a encontrar, me trajo esos recuerdos, de un tranquilo que ve, solo que me hace sonreír, al saber cómo te fue, que me llené de tristeza, la mujer que tanto amé, la vida duro golpea, y su nombre llegó, y fue el amor de tu vida, pero que te abandonó, te dejó el alma dolida, no me acordaré ayer, allá cuando te quería, quizás, quizás fue la fe, para que vuelva tu vida. Oh, y no me olvidé, me olvidé de ese amor, amor que un día te entregué. Oh, no, eso no puede ser, que te quiero como amiga, de ese amor me olvidé, me olvidé. Me olvidé de tu amor. ¡Yo! No sé por qué eres mujer, si me acordé de la ayer, un recuerdo fugaz que se cruzó por mi mente, es que al volverte a encontrar me trajo esos recuerdos, pero intranquilo quedé, solo vine a sonreír al saber cómo te fue. La mujer que tanto amé, la vida duro golpea, y su nombre llegó, y fue el amor de tu vida, pero que te abandonó, te dejó el alma dolida, al recordar el ayer, allá cuando te quería, dices quizás fue así, para que vuelva tu vida. Yo te quiero como amiga, de este amor me olvidé. Ay, no. Vamos a reto. Súmate. Me olvidé de tu amor. Arriba las palmas, todos, todas, todos, todos así con las palmas arriba, señores. Les quiero regalar esta canción preciosa para todos ustedes, sin anuncios. Esto se canta, se baila, se llama y dice simplemente así, cuando quiera Mario, venga.